salvaje. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Acá, esta noche de invierno, y ese es el programa número 46. Al final, quiero jugar la primera. El último número de los salvajes. Vamos por un rato hasta que volvamos. Y estamos acá con un montón de los invitados que hemos tenido a través de este ciclo que duró casi un año. Y nos vamos a ir acercando de a poco. Empecemos acá con los mañaneros. Tengo acá a mi lado a Enrique Mejeras y a Miguel Torres. Bueno, no, dale ese a Miguel y yo le doy ese a Enrique. Bueno, cuénteme un poco, muchachos, cómo ha sido esta experiencia del mañanero. ¿Cómo andás, Luisito, para vos, para toda tu audiencia que te va a extrañar? Realmente se nos está yendo, Luisito Tower, se nos está yendo. No somos nada. No, Dios. Somos nada, ¿no? Y era tan bueno él, ¿no? Bueno, bien, la experiencia del mañanero es excelente. ¿Cómo? Que nunca me han acusado de eso. ¿De qué? De ser bueno. No. No, pero cuando uno palma, imagínate, llegó el 46. El 47 es el muerto en la timba. Así que hubieras hecho un programa más y ahí, muerto. Sí, pero. Bien. Él es así, mal llevado, ¿no? Mal llevado. ¿Qué le costaba haber llegado? ¿Y por qué no al 48? ¿No? En los 50, ¿no? Claro. No, bien, el mañanero, una experiencia maravillosa. Conocimos un equipo de gente con un mismo objetivo, con un mismo esfuerzo por la calidad y la calidez. Y eso no se encuentra en muchas partes a la vez. Bueno, vos lo sabés mejor que nosotros, Luis, un año con un equipo de producción haciendo cosas sin esperar recibir más que la satisfacción del trabajo realizado. Así que sentirnos parte de una gran familia, creo que para nosotros es un placer. Sobre todo haber trabajado tanto tiempo Solaris allá, viste. Está bien, somos una banda en la comunitaria del Lago Puelo, pero en cuanto a la producción y todo lo demás, siempre uno lo hace a pulmón y medio como en soledad, ¿no? Así que, pero me dejó sin palabras, ¿no? Me dejó sin palabras. Justamente ahora que le estaba por justo decir, en este último programa me emocioné. Si no escuche lo que tiene Torres para decir. No, estoy emocionado, no puedo hablar. Sí, hablando de vos que seguís la NBA un poquito. Qué grande Ginóbili, ¿no? Bueno, ¿viste el artículo que sacaron? Roberto no va a las Olimpiadas, ¿no? Ya se bajó. Bueno, pero va, el tema de Ginóbili, que escribieron un par de notas muy buenas en los mayores medios deportivos después de esa gran victoria que tuvieron contra sí, 26 puntos. Así como que venía, viste, como a media máquina en varios partidos, y de repente cuando las papas quemaron porque estaban abajo. Y bueno, sí, remontaron la serie, sí. Y qué buen momento para un deportista argentino, ¿no? El Gino que... La verdad que sí. Y en un equipo que es un equipo chico, es un equipo de los considerados, ¿no? De bajo perfil, un equipo de bajo presupuesto. San Antonio Spurs, ¿no? Sí, es sí, un equipo así que uno... Querible, un equipo querible, ¿no? Claro, como estamos ahí nomás del Día de la Patria, entonces una forma de ser patria a nuestra manera, ¿no? Exactamente. De recordar a un tipo que está en el extranjero triunfando en el mejor escenario. Sí, un hombre de Bahía Blanca, ¿no? Y un pueblito con buena onda, ¿viste? Pues un pibe que hoy lo estaba nominando para el Hall of Fame. Decían porque es un tipo completo, ¿no? No es que brilla en ninguna cosa, pero es bueno en tantas cosas, ¿no? Y todo humildemente, y con esos jovatos, unos tres jovatos, con Duncan y Parker, todos extranjeros, porque Duncan es de... Duncan es dominicano, una isla virgen. Isla virgen, y Parker es francés, ¿no? Y cada parque francés, así que el trío extranjero, ¿viste? Y están tomando control de la NBA, está buenísimo. Y Ginóbili parte. Bien, bien, y lo veo con chance, ¿eh? Sí, sí, lo sí. Lo veo con chance porque sí. El resto de los equipos no. Yo le temo una cosa, que la final va a ser contra el Heat, y el Heat tiene a LeBron James, que es la máquina. Sí, creo que los más... Si no se consagra ahora, nunca más le sacan un mango a ese tipo, o sea que... Sí, ahora es una máquina, LeBron James, la verdad que es impresionante, ¿no? Se merece un anillo también. Sí. Bueno, ahora que aburrimos a todos los que no saben nada de básquetbol... Ezequiel, pero creo que más aburrimos a los que saben de básquet. Sí. No, salvarnos un poquito y vamos a un poquito de música, dale, después volvemos. Che, muy bueno. Sentimental, no, no, no.

Está casi todo el equipo acá de este programa que vamos a hacer a partir del lunes, que es Psiconautas. Estamos con Carlos. Hola, buenas noches. Y allá están las chicas Mercedes y Wanda. casi se me fue. Y por allá está Belén también, que ahora dice que va a participar, así que vamos armando el equipo. Y acá estamos con dos viejas invitadas, o sea, de previos programas. Alguna no tan vieja. Claro, no, lo vieja en el sentido mí. De que hace mucho. Estamos con Celia y Rocío. Lo de algunas no tan viejas, evidentemente no fue por mí, sino por Rocío. Bueno. No te eches tampoco tan. No. Viejos son los trapos. Hay que aprender eso. Yo le digo a mi hija, yo te tuve antes de los 20 años para que no me digas vieja nunca. Y el otro día me agarró con otra compañerita del jardín, ¡sos vieja! Me agarraron ahí en la entrada del jardín, así que bueno, ya estoy. O sea que viejas podemos ser las dos, tranquilamente. Funcionó mucho una vez que entré de la mano de mis dos nenes que tenían un año y dos, los llevaba, entré en una mercería. Y me atendió una chica y me dijo, señora. Y fue tan raro, era la primera vez que me trataban de señora en... Ay, Dios, joder. ¿Te sentiste desvirgada en algún nivel? No, de eso ya... No, de eso no, mejor no hablemos. Que generalmente la primera vez es horrible. A mí me pasó una vez que estaba dando clases a unos nenes, que eran hermanitos de apoyo en inglés, les daba clases, y uno agarra y me dice, señora, ¿cómo era tal cosa? Le di doble de tarea, obviamente, porque, o sea, no me puede decir señora. Le digo, mirá, me puse así, me paré en la mesa, le digo, tengo 20 años y vos me venía a decir señora, le digo, y se puso todo colorado el nene. Pero bueno, hizo el doble de tarea y aprobó, así que... pero que se den cuenta, una no es una señora, es una puber. Una puber. Mamá decía siempre que la mujer en el salón debe ser una dama. Lo pienso por lo de la señora, no está mal ser señora en el lugar que hay que serlo. ¿Te acordás vos de lo que yo hablo? Sí, pero además es solamente una palabra, señora, viste que son varias consonantes y vocales juntas que, de hecho, no significan nada. Lo que pasa es que cuando le decís a alguien señor, a veces te contesta el señor está en el cielo. Cuando te dicen señora, ¿qué le decís? Bueno, dejémoslo ahí, vayamos un poquito más de música. Thank you.

estamos de nuevo en esta fiestita que se ha armado. Y hay un poquito de barullo ahora, que es bueno que así sea. Y bueno, Belén, tenías algunos mensajes, ¿no? Sí, no. Ahí vamos, en un vamos. Ratito. Bueno. En un toquecito. Y en un ratito vamos acá con Barbie, que entre otras cosas vamos a hablar de este programa que tenés ahora, que se llama Los Ángeles de Goga. Y cómo va yendo todo eso. Y bueno, también vos también sos una más de que pasó por el programa, y acá estamos varios, ¿no?, de los que participaron. Y todavía faltan varios que dijeron que iban a venir. Faltan los músicos, por ejemplo. Falta Laura. Laura, sí, Laura está en camino, supuestamente. Sí, sí, está diciendo, Celia, no tenés el micrófono, sí. Celia decía que se cruzó con Facebook que venía. Sí, a mí también me dijo que venía por Facebook, y también venían otros músicos. Justamente uno que estaba agendado y al final no vino fue Claudio Giovannoni. Se quedó en Magina ahí, porque ya había estado en el pueblo, bueno, lo perdimos ahí. Pero hay varios otros supuestamente en camino, así que esperemos tener música en vivo en pronto. Y si no, bueno, estamos acá con Tayu. Tayu trajo su guitarra, traje mi armónica, así que por lo menos algo por ahí vamos a mandar. Esperemos que se arrimen los otros músicos, que no dejen en banda como los únicos. Pero bueno, ¿lista, Belén? Sí. Vamos con los mensajes, a ver. Dale. Juan Pablo Esperanza dice, epa, no sabía nada, ¿qué onda? Ay, qué fuerte que me escucha, ¿no? Lila, estar en paz. Que sea todo de bendición y aprendizaje. Gratitud por todo lo transitado. Abrazos. Siguen los mensajes. Morena del Valle Sánchez. Ups, se termina. ¿Por qué? Hay mucha gente que no sabe, Luis, que se estaba terminando esto. Colette Virabén. ¿Se termina? ¿Por qué? Graciela Mabel Ferrero le contesta. Seguramente no lo mira mucha gente. En este país tenés que mirar las estupideces de Tinelli. Siguen los mensajes. Bueno, acá Guillermo Castro dice, hoy te lo llevo de regalo al Quineste, vamos con Oliverio. No. Y tiene ahí un pescado gigante en la mano. Nita Navarro, estaremos siempre juntos a ustedes, estén en donde estén, adelante, los queremos. Yanina Cuello, la productora del programa, dice, concluye un ciclo, un tiempo, un espacio, pero el espíritu salvaje siempre estará. Salvajes por y para siempre. Sigue Magdalena Dazo, aquí estoy, presente desde el cemento, escuchando y disfrutando, muchos besos. Mariana Nicolasa, algo tarde, pero aquí estamos como siempre. Les dejo una foto del programa número 4 en el que participamos con Luca Andrada, Nacho Suárez, Galenzo Laprida, Onico Boscaro y Franco Verón. Los queremos mucho, ojalá vuelvan pronto. Andrea, ¿cuántos mensajes que hay? Andrea Giauque dice, qué linda música están pasando, saludos desde Santa Fe. Y acá está la foto de Mariana, que había una cena. Y otra foto tuya, Luis Divina, al lado de la cama. Bueno, yo desde acá no entendí nada, se escuchaba un doble eco, que espero que el público haya escuchado mejor que yo, porque yo no entendí absolutamente nada. Pero bueno, llegó Laura, y aquí estamos con Barbie, así que... Barbie, vos que estuviste en uno de los programas salvajes, contanos primero cómo fue participar del programa para vos, y después contanos un poco de tu nuevo programa que tenés, que se llama Los Ángeles de Goga. A ver. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. No digo que estoy triste, pero la verdad que es un programa que me hubiera gustado seguir escuchando. Y bueno, siempre lo voy a recordar porque fue un espacio diferente. Los veo re civilizados, re que se portan bien para ser salvajes. Así que a ver si dentro de un rato los veo un poco más locos. Y del paso por el programa me encantó ir a tu programa. Te dije, bueno, cuando tuvieras un bache contarás conmigo. Y bueno, charlamos un poco de cine, me gustó poder hablar de mí, me gustó que la gente que vaya pueda hablar de lo que hace, no hace falta ser famoso o genio para hablar de uno mismo. Y eso me parece que es lo valioso también de tu propuesta, ¿no? Porque toda la gente tiene algo para decir, todos queremos expresar a veces lo que sentimos o lo que somos, y ese lado salvaje que todos tenemos, algunos no lo quieren mostrar, otros lo tenemos más tapado, otros más a flor de piel, pero está en todos, ¿no? Y poder sacar eso, me encantó, realmente lo pasé bien, tirada en la cama con vos, divino, y el equipo, bueno, impecable, Ezequiel está hoy con nosotros, está recuperándose todavía y sin embargo está acá, bueno, Belén, Laurita con sus obligaciones también... Siguió llegando, Yanni, siempre una anfitriona de lujo. Y bueno, con tu onda, con tu amor, Luis, está todo dicho. Qué bueno lo que decís. La verdad que bueno, ha sido una linda etapa, ¿no? El programa Los Salvajes. Y eso que decía los invitados es tal cual. Yo encontré una beta tan fácil de explotar. Traer gente y decir, bueno, contanos de tu lado salvaje, ¿viste? Todo el mundo tiene su lado salvaje, hasta el más inimaginable, el carnicero de la esquina, ¿viste? Lo invitás y él tiene su lado salvaje y ha hecho sus salvajeadas, ¿no? Entonces, es un lugar fácil. Y de hecho, bueno, en general no fue bien con los invitados por eso, ¿no? Porque siempre, más que bien uno que otro, que soltaban hasta donde podían, ¿no? Y bueno, ahora contanos un poco de Los Ángeles de Goga. Los Ángeles fue un milagro, realmente. Estábamos ahí en unas de esos mediodías creativos en Goga, todos aportando un poco de luz a los proyectos y a las propuestas. Surgió, bueno, la necesidad real de cubrir un espacio, una franja horaria, y entre todos allí pensábamos qué hacer. Y bueno, surgió la propuesta de hacer un programa de mujeres. En realidad Belén tenía una idea original de un programa que se llama Hembras, que no es el programa que estamos haciendo, que yo un día lo quiero escuchar, Belén, porque también quería destacar la creatividad de Belu. Las pilas, no diría, ¿no? La creatividad, ¿no? Las ganas que ella pone en lo que hace, la mirada. Y un poco en base a esa propuesta se sumó Verónica, que bueno, está estrenándose en radio y que está muy cómoda en lo que hace. Las chicas, bueno, y todos un poco me pidieron si yo quería participar. No era mi idea realmente un programa diario, pero bueno, sentí un compromiso interno de estar con las chicas en ese espacio. Se sumó Paz también, que es otra divina, una profesional, una sensible total. Y el programa quizás todavía está cobrando forma. La idea era cubrir un mediodía, viste que es un horario que la gente va y viene, te subís al auto, llevas a los chicos a la escuela, estás haciendo la comida, cierran los negocios, hay más tránsito. No es un horario quizás para hacer un programa de contenido profundo, que alguien se va a sentar a escuchar lo que decimos, pero bueno, tratamos de llevar temáticas que nos convoquen a todos, desde la mirada de las tres. Tenemos columnistas desde Buenos Aires y otras personas que se suman desde acá también con sus miradas, música re linda, hay comerciales de otras épocas que también son divertidos. Y un poco armamos así el mediodía para acompañar a la gente en ese espacio de transición. Y bueno, hacer un poco también de humor, nos zarpamos un poco, hay gente que no les gusta que nos zarpemos. No estamos desesperadas, ninguna de nosotras está desesperada, somos muy felices todas. Pero bueno, también jugamos un poco con el zarpaje, el zarpadismo, salvajismo femenino. Y bueno, todo eso hace que Los Ángeles salga día a día y va tomando color. Bueno, sí, lo que me gusta del programa a mí es esa energía femenina que tiene, que está ahí, que por más que lo pueda criticar artísticamente de aquí a allá, pero esa energía femenina está buena y está bueno que esté en la radio y que trabajen con eso y sigan para adelante, porque eso es lo más importante. Tener esa energía femenina así combinada y como exagerada está bueno. Sí, fluctuante, cambiante. Ningún programa es igual al anterior, ¿viste? Se va armando como estamos cada día. Este es un lugar muy femenino. Yo siempre dije que el bolsón es la vagina ecológica. Si lo mirás desde arriba, ves el Piltriquitrón, la loma del medio y la cordillera, y la loma del medio es el clítoris, ¿viste? El lago Puelo es bueno, es una vagina perfecta. Entonces, este es un lugar muy femenino. Entonces, un verdadero valle. Está bueno que tenés que comprarse la bolsa, la gran bolsa, big bag, como la big bolsa, ¿no? Porque el bolsón no es un lugar masculino para nada. Así que está bueno que tengamos un programa así y bueno, totalmente. Sigan para adelante. Bueno, vamos a un poquito de música, después volvemos con Laura, que llegó ya y llegó Jan y también la productora. Vamos con música entonces. Bien, bueno, a ver, bajen un poco los decibeles acá, che, che, que esto es un pub. Estamos al aire. Está muy bueno, bien. Acá ha llegado Laura y está también Ralph ahí. Buenas noches. Comiendo pizza. Acá está, sí. Está con la boca llena, así que no. Bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos, Lau? Y hacia el concepto festivo de lo que se viene. ¿Qué se viene ahora? ¿No? ¿Qué se viene después de esto? Nos faltó comentar eso. Bueno, ahora se viene un poco más desarrolladamente, claro, a ver. Se viene este programa que se llama Los Psiconautas, uh-huh. El lunes a las 22, o sea, el horario nomás que vamos al lunes. Y es como, nos pasó la liana el brócoli, entonces uh-huh. Ellos la suelta, nosotros la agarramos y seguimos hacia la despenalización, que es inminente, y vamos a hacer como, no sé, participar de esa fiesta que se va a venir. Esa es la idea. Bien. Y también mantener un poco el tono de los salvajes, ¿no? De ese tipo de traer invitados cada tanto y no sé, amenizar con esa parte, porque uh-huh. El salvajismo está en todas partes. No hay nada que lo pueda excluir. Se mete en todas partes. Se cuela. Es como el aire. Bien, muy bien. Y acá decía Ezequiel, vos comentabas algo antes, ¿no? De la página, vení Ezequiel, habla un poco ya que estamos en el último programa. Que había mucha gente que repetía la pregunta de por qué es el último programa, como que no sabían. Bueno, obviamente no escucharon el último programa, porque yo ahí lo dije todo, en varios segmentos. Lo dijiste un poco tímidamente también, sangrantes. Convengamos. ¿Cómo tímidamente? Sí. ¿Tímidamente? Sí, sí. Dios mío, si sos tímidamente no quiero saber lo que es salvajemente. Vamos con lo salvaje. Tu perspectiva me parece un poquito distorsionada, no sé. Puede ser, no te voy a discutir, puede ser. Bueno, pero básicamente, bueno, en pocas palabras, dejé hacer el programa porque me quedé sin ganas de hacerlo. Sí, esa fue la razón principal. Uh-huh. Bien. Y es algo que no tiene que ver con nada de la esencia del programa y nada de eso, son circunstancias que se dan. Son como ritmos así cíclicos, como la marea que es regida por la luna. Entonces, yo lo sigo. Bien, y habías hablado de algo así como la necesidad de seguir a una necesidad interna que era escribir, ¿no? Sí. ¿Cómo va con eso? Claro, y tengo el conflicto de justamente me estoy enganchando con otro programa que va en contra de eso. La incoherencia humana al galope. Pero bueno, no, espero así hacerlo carretear y llevarlo y después, bueno, en algún momento capaz que dejar, no sé. ¿En el programa quién va a estar? ¿Quién va a estar en el programa? Y acá tenemos varios los que van a estar. Belén, hoy la palabré y dijo que sí. ¿Sigue siendo sí? Sí, no puedo decir que no, no sé decir que no. Bueno, muy bien. Belén, está Carlos. Está ahí. Mercedes y Wanda, que están atrás. Uh-huh. Y ¿quién? Bueno, los muchachos que faltan de Comarca Canábica. Valentín, cuando vuelva de Buenos Aires. Y localmente Nacho y Federico, ¿no? No, Luchaski desde allá y Zavalo Basalo desde allá. Sí, así que vamos con eso. Bien. Bueno. Sí, claro. Quiero mandar un saludo a Moni Muñoz, que fue otra salvaje invitada a tu programa. Moni es una lady total, pero es una salvaje total. Yo sé que nos está escuchando. Se le durmió Oli, se le durmió Willy y no pudo venir, pero bueno, un beso gigante para vos y desde mí para ella también. Qué bueno, sí, sí. Gracias, porque yo me había olvidado y en un momento sabía que había que decirlo eso y me olvidé, así que muy bien ahí. Sí, porque Moni y Willy van a venir, que son dos que participaron. Willy fue el último invitado el día de pesca. Y bueno, pero por circunstancias hay un par de personas que no pudieron venir, pero toda la onda, ¿no? Toda la intención. Hay uno que estaba en Bariloche, otro que tiene clases hasta tarde, que tal vez igual llegue. Pero che, me están preocupando los músicos, ¿eh? Por ahora no pinto ninguno, así que Tayo anda afinando la guitarra. ¿Cómo no? Porque parece acá que hay dos músicos ya. Claro. Yo veo músicos. Sí. Así que hay músicos. ¿Trajeron instrumento? Bueno. A mí me avisó Pablo, que también tengo que mandarle saludos, de Juca. Ah. Qué bueno que tuvo ahí un inconveniente para venir con las guitarras. Yo tengo otro. Leila también mandó muchos besos, estaba engripada y no podía venir. Bien, así que bien. Bueno, nada. Gracias. Sí, sí. Martín Clemente. Sí, bueno, sí. Bueno, vamos con un poquito de música cuando volvemos. Algo en vivo. Vamos a hablar un poquito con Pancho, si te da. Bien, volvemos con Pancho. Waiting the water, come on and wait in the water, children, wait in the water. My Lord, my God's gonna trouble the water. Trouble the water. If you hear

Estación Encuentro. Uh-huh. Y qué buena onda acá, ¿eh? Qué buena onda la gente que tiene este lugar. Y un ambiente festivo, lindo, tranqui, bien invernal, a pesar de que todavía estamos en otoño, pero ya el invierno está ahí. ¡Ah! Linda gente por todos lados. Muy bien. Yo acá estoy con Celia a mi izquierda, con Yanina a mi derecha. Qué buena compañía. Acá Yanina, creo que tenía que decir algo, ¿no? Por supuesto. Yo quiero que diga algo al menos, porque el otro día dijo algo chiquitito, pero... Bueno, a ver, ¿cómo fue tu experiencia en Los Salvajes? Vamos a hacer la pregunta. ¿Una anécdota salvaje de Los Salvajes? ¿Alguien tiene una anécdota salvaje de lo que nos pasó en Los Salvajes? ¿Vos tenés alguna, Luis? Tenía que pensarlo. Buena pregunta. ¿Algo salvaje que te pasó en Los Salvajes? ¿Algo que dijiste, uy, qué garrón? Bueno, qué salvaje al menos. ¿Vos, Yanni? ¿Qué fue lo salvaje de Los Salvajes? A ver. No, estoy pensando, no sé realmente. No, ¿sabés qué puede ser lo salvaje? Una muestra de salvaje inocente, cuando decíamos el aullido y yo contaba como una señorita maestra, un, dos, tres, y después Cris dice, ¿cómo es? ¿Es salvaje o es civilizada? Sí, a mí así en frío no se me ocurre nada, tengo que pensarlo. Y capaz que no se me ocurre nada, no puedo. Para mí eran todos momentos salvajes, no sé. Uh-huh. Cada programa tuvo lo suyo. Bueno, para mí un momento salvaje fue esa gran salvada de tu presencia, fue cuando la tenía Chana y como que la arrinconé contra un callejón sin salida. Te dejó una huella esta y yo ya la estaba asfixiando y llega ella y la libera y bueno, ahí saltó el programa. Pero hasta ese momento fue, era como una visita al dentista, no más o menos. Encima. ¿Cómo es eso de que la tenías asfixiada? A ver, no, una manera de decir, un poco. Es como que la estaba... apabullando con mi personalidad, no sé, qué sé yo. Algo ¡apa! Así. Una manera de decir así de jugador de fútbol. Me estaba apabullando con mi personalidad. Ah. Una manera de decir que estaba haciendo papel de boludo, qué sé yo. No, bueno, una manera elegante. Bien, veníamos pum para arriba y ahora bueno, ¿cómo el papel de boludo? Pero usted me hace decir cada cosa, tiene esa facilidad. Y vos estás ahí muy bien acompañado también. ¿Cómo? Estás muy bien acompañado también. Sí, acá está el muchacho que la verdad que tengo mucho... Qué buen mucho... programa que hicimos con este muchacho, ¿no? Sí, pero digo que tengo un tremendo respeto y admiración que ahora se está tornando en cariño y por ejemplo, orgullo de... El otro día cuando estábamos acá, más o menos fuera del micrófono, decía que qué lindo que es tener un director de cultura. Del cual uno sienta orgullo por, ¿no? Hacía rato que no pasaba un puesto de esos que uno sentiera orgullo. Y la verdad que digo que tengo orgullo de que Pancho sea nuestro director de cultura del Bolsón. Bueno, muchas gracias, es mucho. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me siento entre amigos, unos que conocía y otros los nuevos amigos de Goga. Y realmente, bueno, es eso, ¿no? Una reunión de amigos donde se puede charlar, compartir. Disentir o estar de acuerdo y realmente bueno, es como una cosa muy agradable para todos estando acá o estando del otro lado escuchándolo. Y bueno, también bueno, quiero decir que hacen un aporte muy importante a lo que es la cultura de Bolsón, al aporte que hizo esta bajada de Goga, que bueno, fue un aire fresco que se necesitaba en el pueblo, otra cosa, y acompañando como a un cambio, ¿no? Que es algo que, bueno, que estamos todos acompañando y estamos todos juntos. Bien. Muy bueno, che. Y bueno, estamos llegando al final del programa acá. ¿Y hablaron todos? Sí, todos los que están... Algunos no quisieron, también. Hubo un par que no quisieron, pero... ¿hay mensajes? Sí. Vamos con Beli y los mensajes, ¿verdad? Acá hay unos mensajes. Moni Muñoz dice, Tami, un abrazo grande. Me encantó eso de que Los Salvajes siguió el ritmo de las olas. Está bien que así sea. Todo cumple su ciclo habitual. Y después otra cosa. Eso es crear. Sentir el pulsar creativo de las nuevas ideas y dejarlas pasar, entrar y salir por donde quieran. Qué lindo. Qué bueno. Muy lindo eso, Moni. Y después Silvana dice, se los quiere y se va a extrañar mucho los martes salvajes. Qué bueno. Silvana Salvaje. Sí. Ah, un abrazo, Silvana Salvaje. Yo quería que estuviera acá. Allá hay tres, ¿hablaron los tres? Sí. ¿Sí? ¿Todos hablaron ya? Enrique y Miguel ya hablaron. ¿Sí? Sí. ¿Y ustedes ya hicieron música? Sí, justamente los músicos nos fallaron. Pues así que en el próximo bloque, tarde. Bueno, en el próximo bloque vamos con Tayo y Tayo. Tocamos algo, sí, sí. Dale, vamos con un poquito de música y volvemos con música en vivo y después nos vamos. Dale. Vámonos, del aire, no, después nos queda acá a compartir, espero. Other day, just walking down the street.

Bueno, por primera vez en los últimos tiempos que hemos tocado, ensayamos y se notó la diferencia, ¿no? Porque venimos tocando apretados, que nos invitan acá, allá y tocamos, no sé, y siempre sin ensayo y se hace duro, a pesar de tantos años que tocamos juntos, ¿no? A ver, bueno, no sé, Riders, ¿no? Dale. No, no ensayamos una sola. Lamentamos. Pero igual, la última que ensayamos hace como 3 años. O 4 o 5. Pero esta igual es una que sale fácil, o sea, no requiere mucho ensayo, así que vamos, nos arreglamos con esta. Ya lo hicimos acá en Agazapados. Así que. Bueno. Al revés. Claro, por eso estoy tocando más porque tengo los anteojos puestos. No puedo ver las notas. Vamos, ¿eh? Bueno, ahora nos podemos despedir, me parece, ¿no? Tenemos tiempo. ¿Llegó algún otro músico? No veo nada, tengo unos anteojos que no los puse, así que... ¿Pey llegó? No. ¿Jorge Omar tampoco? Bueno, vamos a un poquito de música y volvemos. Te vi. Juntabas margaritas del mantel

Sí, vamos a, voy a estar ahí acompañando a Luis. Vamos a estar conversando de diversos asuntos, muchos de ellos relacionados con flores, muchos con música, con arte. Y bueno, vamos a estar tratando de eso. De... Y lo de la despenalización que se viene, que ojalá, ¿no? Al fin, se venga. ¿Por qué? ¿Qué hay novedades? ¿Hay algo que esté ahí palpándose ya, que digas? Y se están reuniendo, al parecer, las cámaras para decidir. Parece que es inminente. Pero bueno, estamos esperando todos a la expectativa de que se trate. No, o sea, pero no hay ninguna ya ahora una aposta que me digas. No la hay, la intuimos, me parece, todos. Hay un clima. Sabemos que se viene, eso creemos. Bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo te ves para la radio? Y me veo... ¿Ya hiciste alguna vez programa de radio? Hice cuando era adolescente. Ah, mira, eso me habías contado. No. Eras un yuppie la última vez que en la adolescente. Sí. No, en la adolescencia estuve en una radio allá en mi pueblo, en FM del Lago, con algunos grupos de amigos. Ah, mira qué bien. ¿Y algunos... un programa de qué hacías? Hacíamos un programa de rock en algún tiempo. Se llamó Desafiando al Rock and Roll. Muy bien. Hicimos de todo. Programas hasta de metal. Ah, muy bien. O sea que... Pero de distintas etapas, ¿no? Te ves. Pero bueno, después fueron muchos años de ya no hacerlo. Y ahora es como una vuelta. Tiene voz de radio, ¿no? Tiene voz así de cavernosa. Muy bien. Muy buena, sí. Muy buena voz. Muy buen tono, sí. Buena pausa también para hablar, así que vamos a estar. Bueno, bien. Mucho éxito para lo que viene. Bueno, y estamos cerrando acá, ¿no? ¿Algo? Sí. ¿Nos queda algo? ¿Alguien que no hayamos hablado con? ¿O? Y yo diría que tiremos a cada uno algo para cerrar, para no cerrar nosotros, que sería algo. Siempre pasemos el micrófono y cada uno diga lo que tiene ganas. Dale, bueno, dale. Dale, ¿te parece? Dale. Empezamos por acá, por Belén. Sí, lo que tengas ganas en este momento. Nada, muy lindo, me encanta, es una familia. Eso. Bien. Seguimos acá con Celia. Sí. Celia, una despedida. Bueno, la verdad que me encantó salvajear. Me encantó que existan los salvajes. Y creo que siempre vas a seguir haciendo cosas geniales, porque son años de venir viendo cosas que me divierten de vos. Y que me divierten con vos. Y eso me gusta mucho, porque no es fácil divertirse a veces. Y bueno, todo es cíclico y todo termina para que empiece otra cosa. Y seguramente vas a seguir haciendo cosas que nos gusten a todos. Y la mejor para vos. Gracias, gracias. Y bueno, yo siempre intento eso. Bien. A mí me gusta divertirme, entonces yo trato de divertir a los demás. Y a veces fracaso en el intento, pero... A veces me sale bien, entonces de eso se trata, ¿no? Intentar hacer las cosas bien y después, bueno, el flujo decidirá cuando le damos a la Diana y cuando no. ¿Vamos con ese? Bien, vamos con ese. Ese. Bueno, ¿qué querés que te diga? No tengo mucho más que decirte. Simplemente que fuiste un flojo cuando te quisiste hacer el silvestre. Yo te quiero salvaje como sos. Muy bien. Esa fue la influencia Wallowitz ahí. Y Bruno, es decir, cuántos tuvimos influencia de varios oyentes que tomaron así control. El silvestrismo. Sí. O sea, el partido se dividió en dos, estaba el silvestrismo y el salvajismo, ¿viste? Entonces, enseguida está el efecto, ¿viste? Astilla, ¿no? No puedo ningún movimiento donde ya no está astillado. Entonces ya el salvajismo tiene su lado así, de otro lado que es el silvestrismo y bueno. Y bien, tuvimos una era silvestre, me parece. Bien. Yo ya que estoy al lado de ese, quiero decirle muchas gracias porque me parece que es uno de los pocos que en la comarca que ha hecho esta cosa increíble de ir y poner el hombro y el aguante y en una casa y no sé, me parece que es grandioso que todo el programa, aunque estemos las voces o los que estuvimos, no hubiera sido para nada posible si no hubiera estado él, así que nada, un gracias muy grande, yo le quiero dar. No, y también... Quiero agregar que también, bueno, hace agazapados justamente en este lugar todos los sábados, que es formidable. Yo he participado, Tayo ha participado varias veces y han pasado los mejores músicos y es muy divertido, es muy familiar y está tremendo. Y la onda detrás de todo eso que lo hace posible Ezequiel y también la rocola, o sea, se mete en todo. Sin hablar de la radio, ¿no? En sí misma, pero bueno, me parece que él, para mí fue el vínculo directo con la radio y agradezco. Es como el alma de Goga. Sí, gracias. Ese es el alma de Goga. Bueno, seguimos acá con... Bueno, nada, yo... Gracias. Por... Mandate un comentario etruscano. ¿Etrusco? Etrusco. No. Como todo, como oyente, como hincha del programa, como participante de alguna forma, chiquitito, acompañando. Una linda dupla, un buen... un lindo programa, ¿no? Para todo, para conocer gente, más allá de lo que cada uno hacía, conocer personas, ¿no? Y bueno, nada, básicamente esperando la vuelta, que sé que van a volver en algún momento. Sí, sí. Así que, vamos, bravo. Seguimos para allá con el micrófono. Bueno, gracias por haberme invitado a participar, la verdad que fue... Cuando hicimos el programa fue algo que voy a llevar en como un recuerdo de este año. Realmente fue un momento muy particular y bueno, es lo importante de que hace pensar a la gente, hace reflexionar, hace revertir posiciones y preconceptos. Y bueno, muchísimas gracias por haberme hecho un parte un poquito de todo esto. Y se los agradezco mucho. Como productora, ante todo, gracias a cada uno de los salvajes y a todos los salvajes por haber hecho posible este proyecto. Gracias a cada mi vida por enseñarme esto del salvajismo y hacerme también a mí una salvaje. No, yo no enseño nada, ella es naturalmente salvaje y no se hace cargo. Yo doy fe. Che, a ver, Tayu, que es un fiel. Tayu que nos hizo el aguante en los primeros programas como nadie, que estuvo ahí firme. La verdad, sí, que una presencia realmente para mí muy estimable. Y la verdad que para mí fue un orgullo esto de un programa de mi papá. No perdí ninguno. Bien. Estuve siempre, si no estuvo ahí, desde mi casa escuchando, asegurando. Igual estaba. Está saliendo todo bien. Sí. Gracias. Sí. Bueno, hemos llegado al final, parece. Bueno, ya, sí. Ahora la semana que viene escúchenlo a Carlos, escuchen a los chicos, a Luis. Yo decir pasa. Nada más un deseo salvaje. ¿Tendré espacio para mi deseo salvaje? Dale. Para lo que queda, así que se liberen todos, de todo. Claro, está buenísimo eso. Para ese lado vamos, o sea, el impulso nos lleva hacia ahí. No sé si nos quedaremos cortos en el camino. No importa, pero que se acuerden por las dudas de que está bueno liberarse. Sí, sí. Es más, bueno, una de las frases que se me ocurrió para el próximo programa es eso de, viste, buscadores de libertad, ¿no? Como buscando la libertad a todo precio, a cualquier precio. Es como que la libertad no tiene precio, ¿no? No, la liberación además no se canjea, es liberación. Ya ahí no hay nada que sacar cuentas, no hay precio. Es liberación. Bien. Bueno, con esas palabritas nos vamos. O palabrazas, o palabrotas. No, te faltan las tuyas. Pará. ¿La mía qué? Sí. Cerrá vos con tus palabras. A ver, dale. Vamos. Liberate. Mucho, hablé mucho todo el tiempo. Ya. Bueno. Aullá, no. Bueno, digo algo, no sé, cómo vivir el programa yo. La verdad que la palabra que más lo describe es mágico. Fue mágico para mí y hubo mucha magia. Se movió magia ciertas noches de manera... impresionante, o sea, no siempre lo logramos, pero había noches que la magia se movía, era como una nube que va para adelante y para atrás y nosotros no hacíamos nada más que participar del baile de la nube, ¿no? Así fue, así lo viví el programa. Cuando estaba bueno salía solo, con fritas, ¿viste? No había que hacer ningún esfuerzo. Es más, cualquier cosa que uno hiciera era para entorpecerlo, era dejarlo ser el programa, ¿no? Y qué bueno que tuvimos muchos invitados que nos hicieron gamba, enseguida sí. Cazaron la onda. Y pienso que, bueno, eso de hacerlo en la cama está bueno porque también el invitado lo pones en la cama, sin zapatos, tranqui, se puede poner en cualquier posición que quiera, con un almohadón, le traemos algo para tomar, si fuma lo dejamos fumar, entonces lo ponemos en un, como una especie de trance, ¿no? Que lo tiene que pasar bien, es como un mandato. Si no la pasa bien, sos un pelotudo o pelotuda, ¿viste? Y esa era, ¿no? Pienso que también es otro éxito del programa que... Tratamos bien a los invitados y todos respondieron, ¿viste? Como sí. Que... Dice que el mimo es esclavizante, ¿viste? Sí, vos empezás a mimar a la gente y tenés esclavos por todas partes. Yo no había hecho... había hecho pocos programas de radio y de hecho no soy una persona de radio. Pero de ahora en más, siempre desde la cama. Nunca no, menos que eso. No, claro, podemos ir para atrás. No podemos ir para atrás. Más que eso podría ser, pero menos sí, desde la cama no. Y ya le dije a Ralph, cuando lo hagamos en la confitería tenemos que tener uno de esos sofá-cama. No, un sofá-cama que se abre. Así que tiene el sofá y después se abre. Yo propongo un jacuzzi la próxima. Desde ¿cómo? Un jacuzzi podría tener ese lugar. No, eso también, bueno, eso también para lo he pensado. Conductores, no, no, no. Aunque sea. Yo pensé, cuando venda mi primer libro a lo grande, que es este, en los bestsellers, quiero tener un jacuzzi ahí en Los Salvajes y que hagamos el programa desde ahí. Muy siento, bien, ya ahí tengo, lo tengo en la mente. Ya, ya tengo no el lugar invites. En la esquina y todo. Ya tengo los planos están hechos en mi cabeza. ¿Viste? ¿En serio? Sí. Bueno. Ya lo pensé hace rato, así que estamos en sintonía. Muy bien. Muy bien, muy bien, Balowitz. Claro, jacuzzi bajo las estrellas, Los Salvajes. ¿Viste? Y sentimos un búho cantando así. ¿Cómo hacen los búhos? Ya me olvidé, bueno. Qué desastre. Así terminamos salvajeando hasta el final. Bueno, la verdad que ha sido un lindo viaje. Y luego Salva Full. Y, igual. Y también esto que se ha formado, el equipo acá está muy bueno. Laura, la verdad que tuviste excelente como... No, vos. Mi co-equiper. Un lujo. La verdad que un lujazo. Así que espero que volvamos a juntarnos. Cómo no. Y todo el equipo, ¿eh? Belén también, ahí ya... Claro. Está como, así como agarrada con tarugos. Todos, todos. Y Ezequiel y Sil y Chani y todo. Y Tayo también, que Tayo muchas veces ayudaba, que venía y Tayo ponía orden. Tayo para mí fue ahí fundamental, sobre todo, ya te digo, los primeros programas hacían una presencia. Cuando venía y destapaba botellas, servía vasos, ¿viste? Así, sí, sí, distendía. Atendía a la gente, ¿viste? Vos estabas nervioso, vos ya estabas nervioso y él distendía, ¿viste? Siempre en con la eso. Calle me preguntaban cuál era, en la calle me preguntaban cuál era mi rol. Che, ¿vos participás ahí? ¿Qué onda? Sí, sí. Sí, participaste oculto, sí, silencioso, sí, sí, ¿viste? No, además no, con esa energía que tiene él, que es re particular, que es muy linda y transmite mucha calma, mucha cosa linda. Bueno, nos vamos y... Ya volveremos con Los Salvajes en un momento y por ahora vamos a a los psiconautas. A los psiconautas. Vamos del salvajismo al psiconautismo. Veremos de qué se trata esa cosa. Y bueno, los que escuchan esto, los invitamos a que nos escuchen el lunes a las 22. Como siempre, el mismo horario, nada más que los lunes. Y vamos a ver qué onda, vamos a salir a navegar. Muy bien. O sea, los sinfines de la eternidad. Esa es otra frase que me ocurrió para él. Pero bueno, nos vemos. Buenas noches y gracias a todos. Chao, gracias. Ah, la abusito también. Bueno, vamos. Uno yo grupa, lo pongo el micrófono lejos para que todos vamos.